Francés, limón, en un barco de papel, yo volveré por ti, mi amor, francés. tu corazón, la W. La W. Todos tenemos un lado tierno, todos tenemos momentos para soñar y era la oportunidad de mostrar ese lado